Guamá, Radio Malibodó. Caobore y Gama, Gama, Motibore y Gama, Gama, Segumore y Gama, Gama, Sicasomore y Gama, Gama, Caibore y Gama, Gama, Gidamore y Gama, Gama, Aduña Culma Anrayer, Radio Malidono. Camar Radio Mali, Mali Sanga y Guamá, Radio Mali Dono. Gaobore y Gama, Gama, Motibore y Gama, Gama, Segumore y Gama, Gama, Sicasobore y Gama, Gama, Caibore y Gama, Gama, Gidalbore y Gama, Gama, Atuña Culma Ranrayer, Radio Mali Dono. Irmago y Guamaco, Camar Radio Mali, Mali Sanca y Guamá, Radio Mali Dono. Radio Mali.